simply freeze and then I turn away. And the widows that refuse to cry, be dressed in garter and bow tie, be taught to keep their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, but a scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, draw fingerprints, our prints and stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart embraces a cruel machine. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. The sideline looks to wait the cue, but the pose and lashes smiles. At last, the 1998 show, the taut song no one ever sings, the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the string. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Ya estoy aquí otra vez. Y este que estáis escuchando hoy, que llegue día 8 de Xineru del año 2009, y el mío primer programa, el primer programa de Anedonia de este año, porque la semana pasada no hice el programa. Y a lo mejor vosotros entrugáis vos, ¿y por qué llegué que este la semana pasada no hizo el programa? Si vino Togallo el día de Navidad diciendo que ya estaba aquí otra vez, que vaya como molaba esto de volver para la radio, que ganas tenía y tal, luego va la semana siguiente y no bien. Bueno, pues no vine porque tuve un gripazo de la hostia. Sí. Bueno, gripazo. A ver, no sé si fue gripe. Fue una infección de las vías altas respiratorias. No sé qué es exactamente. La cosa es que tenía una fiebre de la hostia, que tenía mocos, que tenía tos, que me dolía el pecho, que la de mi madre. O sea, no os digo más, que tuve que ir a urgencias y todo. Fue una cosa de estas. Además, quedé atrapado. Y quedé atrapado. Hombre, quedé atrapado en un sitio que se está muy bien, ¿eh? Quedé atrapado en la mio patria chica, como quien dice, en la casa de mis abuelos y mi madre, ¿eh? Allí donde pasé yo bien daños, donde pasé yo 28 años por lo menos. Pues ala, pues allí quedé yo atrapado. Quedé atrapado porque iba yo a comer un día, voy a comer con la familia, hombre. Iba yo para allá arriba y tal. Y digo, oh, encontrándome peor y peor y peor según día para allá, y de la que llegué dije yo, oye, ya está la hora de comer, voy a echarme un ratín, estoy lleno de lunes. Bueno, pues estuve echado hasta el sábado, ya ves. Sí, hombre, con un intervalo esa noche para subir a urgencias, porque primero que si 38, bueno, 38 no es mucho, al rato que si 38 y medio, bueno, pues ya hay un poco más. Al otro rato que si 39, bueno, pues igual 39 ya hay mucho. Igual no, ¿eh? Igual al mayor exageré, Pero bueno, oye, qué sé yo, pues ya tiene uno un historial, tiene una edad, tiene un historial de neumonías, de cosas que dices tú, va, oye, pues por si acaso, ¿no? Voy a ir a que me vea el sistema de salud. Que bueno, oye, mira tú qué cosas piensas, lo llevaba, hasta metí en bolso cuando salí de casa los tapones por los oídos. Y dices tú, vosotros, ¿para qué llevabas este tapones de ollillos para ir a urgencias? Ah, pues por si el sistema de salud me secuestraba y me dejaba allí secuestrado, que todo podía pasar. Yo digo todo feliz, ¿eh? Yo digo, si me secuestran, secuéstrame. Joder, pensar en antes el rollo que me daban a mí esas cosas. Pensar en el rollo que me daba a mí todo lo que tenía que ver con los médicos, con el sistema sanitario. Pero oye, lo que no me tan gorda, tuve más de lo que quise, viste, de todo aquello. Entonces ahora llevo como Dios. Mira, de fecho, estando ahí, yo, bueno, hay años dame una medrana en todo lo que tiene que ver con las inyecciones intravenosas. Buah, vos podéis imaginar, sácame sangre, hostia, vamos, ni para Dios, no me deseaba ni para Dios. Mira, de fecho, hay una anécdota muy guapa, muy graciosina. Que llegue, y es verdad esto que voy a decimos, ¿eh? Además, mira, hay un collacio de la radio el que me hizo este favor, el que hizo esto por mí. Porque resulta que hay un montón de años, pues salí a mi trabajo. Tenía yo muchas ganas de ese trabajo. Que me lo iba a decir a mí después, porque tenía yo ganas de trabajar en la construcción. ¿Visteis? Un día no vuelvo a trabajar en la construcción ni aunque pase fame. Bueno, si paso fame igual, no, si paso fame tampoco. El caso es que bueno, salíme un trabajo, pero claro, dábame el trabajo nada más si pasaba el reconocimiento médico. Cago en la puta, claro, el reconocimiento médico implicaba un análisis de sangre de esos. Tenían que pincharte y sacarte sangre. Porque a mí todo lo demás daba igual, ¿viste? Yo, todo lo demás que me hiciera, yo tranquilo. Pero claro, pues, sácame sangre. Y nada, tuve pensándolo mogollón y tal. Y dije yo, mira, pues si tengo que seguir al paro, yo sigo al paro, pero yo no dejo que me pinchen en la vena. Y déjame un rapaz, un amigo, uno que está aquí. Que está aquí también, uno que fa los capítulos prohibidos de diciembre, caño, qué cojones, voy sacote, digo yo que soy tú, aprándome tus datos y tal, y a mí dame igual que me saquen sangre, que no me la saquen. Y así no fue. Fui el rapaz este a pasar el reconocimiento en el visitio, pasó, porque pasó bien, y entonces entré a trabajar. Claro, ¿qué pasó con eso? Que muchos años después. Después de que pasara todo esto fue en el 2003, pues bueno, en el 2006 entré yo, ya no me daban a mí medrana, las agullas y nada, ya tan feliz, ya pasara yo la mi inundación, mi tratamiento de inundación, y ya me pincharon por todo lo vida por haber, entonces ya no me daban a mí medrana les agullas, ni los pinchazos, ni la inyección intravenosa, ni nada. Bueno, el caso es que también yo a trabajar en otro sitio y también tuve que hacer el reconocimiento y tuve que hacerlo una misma mutua, pero que de aquella que para nada me acordaba yo de cuál era la mutua na que fuera el rapaz este en el mío sitio. Bueno, pues el caso es que fui yo para allá y tal, no sé qué, fui las pruebas y luego, bueno, la típica entrevistina esta que te fue el médico antes de mandarte para casa, y dice, bueno, estoy mirando aquí los dos datos que tenemos, tú fumes así ocasionalmente, ¿no? Digo yo, hostia, ¿no? Claro, yo no fumo en la vida. Digo, no, yo no fumo. Uy, pues nada, está mal esto aquí. Bueno, y entonces pone aquí que ya es un poco, que ya es daltónico. Digo, ¿daltónico? No, yo no soy daltónico. Digo, ¿qué cojo yo? No soy ser daltónico yo. Uy, pues si ponlo aquí, que claro, hasta que caí yo, digo, hostia, estos son los datos del mi collacio, no son los míos. Claro, ni lo dije, ¿no? No lo dije a la paisana. Seguro que alguna rapacina por ahí que graba datos, que lleva una bronca del copón. ¡Cago la puta, por la tu culpa, mira, tenemos un malo de este rapaz! A ver, esto que muy espabilos no hieren, ¿eh? Porque, mira, si tenían los datos del rapaz este... El rapaz este es muy grande. No sé cuánto medirá, pero pasa del 1,80 m. Yo soy más bien pequeñuco. Yo me doy 1,75 m nada más. Cojona, pues yo creo que nada más combinar eso ya sabían que no era, ¿no? Pero bueno, oye, estas cosas que pasan. Bueno, me, ¿qué más voy a contaros ya? ¿Qué más voy a contaros? Luego voy a seguir hablando de la fiebre. A mí la fiebre... Llegóme muy adentro la fiebre, me llegó mal alma. A mí prestóme esto de la fiebre. Prestóme, me apoya como una olla, no pasarlo yo bien mal. Pero bueno, bien va, que pase yo la fiebre. Pues hubo una cosa muy curiosa con la fiebre. Y es que normalmente, cuando estás malo, cuando te pasa una cosa de estas, que congestión nasal y tal, una de las cosas que te pasa es que pierdes mucho la capacidad del sabor, de los olores y los sabores, pues oye, pierdeslos. Oye, que a mí esta vez pasó mal revés, de verdad. Hombre, los olores no, ¿eh? Yo goler no huelo nada. O sea, pues pones el menú al ya que lleve 2 semanas sin la base y yo no me entero. Otra gente, oh, me cago en 10, huelo aquí, huelo muerto, tal. Yo no me entero, yo no huelo nada. Pero, por embargo, el tema de los sabores, joder, pues el tema de los sabores, oye, potencióseme, que no es normal, ya lo sé yo, que no es normal, pero oye, la cosa es que potencióseme, casi no pude comer turrón, casi no pude comer turrón porque se había metido tan dulzón, que quedé sin comer el turrón estas navidades, la de mi madre. Y ya que el tema este de los sentidos tiene su aquel. Mira, yo por ejemplo, una vez que tuve muy chungo, que me sacaron un huevo de la cabeza y la de mi madre y tal, pues bueno, aquella sí que lleva verdad, no me sabía nada. O sea, yo no me sabía nada. Yo comía las cosas probables y tal, y sabor ningún, andaba a mí igual comer una sopa de pitu que comer un yogur, que tal, a mí sabía meto igual. O sea, no me sabía nada. Bueno, estas cosas que pasan. Bueno, pues resulta, ¿para qué dice, para qué nos cuenta este y esto? Bueno, pues cuento de esta otra cosa que os voy a contar. Bueno, contemos que estos 2 meses pasados no hice programas porque tuve trabajando en casa del carayo, tuve trabajando yoñe de aquí. Bueno, pues en un sitio, en un pueblín que se llamaba Pobladura de Pelayo García. Mira, ¿no? Hay sitios que se llamen así, ¿no? Sí. Pues llamarse cada sitio, pues llamarse como me da la gana. Y este sitio llamábase Pobladura de Pelayo García. Bueno, pues en Pobladura de Pelayo García, una viejina, claro, vime, porque yo desde que me sacaron el huevo este de la cabeza, pues tengo cortes y rollos por la cabeza, y encima voy todo pelado, que vénseme las ideas casi. Entonces, si se me ven las ideas, no me vénseme las cicatrices también, se me vénseme las cicatrices. Y entonces entró Gómez, esta mujer, y entonces una villuga, una pesalina, yo qué sé qué edad tenía, pues 80 y pico, no sé. Dice, oye, pues, ¿y entonces a ti qué te pasó, guaje? Y te digo, nada, me que sacaronme esto de aquí de la cabeza y no sé qué. Dice, ay, meco, a mí me pasó muy igual, lo que pasa que en mí no se me ve porque llevo el pelo largo. Hostia, meca, mira, tal, no sé qué. Y bueno, seguimos hablando porque las enfermedades tienen eso, que préstate a hablar de las enfermedades. Tal, ah, pues a mí pasó esto, meca, pues a mí lo otro. Meca. Y bueno, ya no te digo nada cuando empiezan con las competiciones. De, oh, pues yo que casi quedo para allá, oh, pues yo más. Y, bueno, mira tú qué chorraes, ¿no? Pero bueno, uno compite con estas cosas. Y decíame la. Y hizo una antruga así muy. Joder, quedéme yo así. Porque de hecho me la pasa, nina. Y tú ahora puedes querer. Digo, ¿querer? Sí, digo, sí, o querer, no sé, ¿a qué te refieres? Y decíame, ya que yo hay veces que no puedo querer. Yo, claro, yo no sabía exactamente que yo lo que quería decir esta mujer. Y yo, bueno, díxome, sí, yo hay veces... que yo qué sé, pues a lo mejor tengo delante al marido o a los fíos y tal, y no siento nada, y es como si tuviera delante un perro. Y digo yo, hostia, Y dice, sí, sí, y luego pásaseme, pásaseme y entrame, quedáseme un mal cuerpo. Agarro unas depresiones tremendas por eso, porque hay veces que no puedo querer. Manda collones. Y hemos jodido todavía que la anedonia, la puta. El otro lo yo. Menuda putada. Oye, yo no sé, hombre, además la anedonia no vino del del tumor este. Ya podía venir el tumor, entonces yo tan feliz, llevaba yo la anedonia. Vino me de otras cosas más jodidas, que te pasen de ese mes en cuando. Y bueno, a mí la anedonia vime de ahí, pero hostia, yo hubiera sido jodido, que de esto ya te hubiera quedado la anedonia. Y peor todavía lo de la mullerina esta, lo de no poder querer. Cago en la ley. Menudo putada, ¿no? Joder. Y hablando de la anedonia, ¿acordáis vos de lo que lle la anedonia? El nombre de este programa, ¿eh? Na Radio Cuca. No dicen que estoy en la Radio Cuca. Estoy en la Radio Cuca, hombre, en el 107.3, la FM. En www.radiocuca.org, Radio Queso de un Kilo, punto orgasmo. Y este programa que te escuchando llámase anedonia. Amacedonia. Negación del placer. ¿Por qué? Porque cuesta un huevo. Pensáis que es mentira, pensáis que es broma. No, es verdad, a mí cuesta un huevo sentir placer. Mira, de hecho, llevo con todo lo que va de este año, bueno, más y más. Estoy pasando de puta pena. Yo creo que tiene que ver con no poder venir aquí a hacer programa y tal, el tiempo que lleve. Porque esto es una terapia, ¿eh? Me cago en 10 que sea una terapia. Ya os digo, recomiendo a todos que vengáis a hacer un programa en la cuca, porque de verdad que lleva una cosa que presta la de Dios. Cúratelo todo. ¿Eh? O bueno, si queréis también podéis ir a un sitio que se llama Collanza, o que se llama Faisiglos Collanza, y allí también se te cura. Oye, voy a deciros la verdad, que yo tuve, manda huevos, que tuve 2 meses, claro, tuve sin hacer programas, sin ver a nadie, porque ahí sí que, aquí, bueno, me pasaba muchas veces, ¿no?, que paso días sin ver a nadie, pero allí, claro, por collones, porque no conocéis a nadie, entonces, lógicamente, pues pasabais mucho tiempo sin ver a nadie. Pero oye, y aún así estaba yo a gusto. No estaba anedónico en Collanza. Qué cosas, ¿no? Allí hacíame ilusión cualquier cosa. Y decía, meca, qué guay tal, voy a hacer esto, meca, qué guay tal, voy a hacer lo otro, meca, qué guay, voy a salir a dar un paseo, meca, qué guay. Qué guay, voy poner una cinta en el coche, tengo que ir a salir a andar en coche, porque a mí no me gusta andar en coche, pero por ahí andaba en coche más bien que Dios. Digo, meca, tengo que poner una cinta, voy a escuchar una cinta. Sí, eso hacía mi ilusión, escuchar cintas. ¿Y sabéis por qué? Coño, porque eso de las cintas ya no se lleva, ¿eh? Yo falé pues de ellas de ese mes en cuando. Esos cuadradinos, cachines de plástico con 2 furaquinos y tal, que lleven música adentro. ¿Acordáis vos, no? Bueno, y los que seáis un poco viejos como yo, sí que vos acordáis que usaste las collona, ¿eh? Bueno, pues a mí más que nada, ya vos digo, prestádmela a Dios, ¿eh? Dirá coger el coche, dirá a cualquier sitio, porque ponía cintas, porque llevaba el coche de la mi mamá. Yo no tengo coche, ¿eh? Yo no tengo coche, y el coche de la mi mamá pues no tiene más que un radio casete, no tiene un radio CD ni tiene nada de eso, tiene un radio casete nada más. Y claro, pues que vamos a hacer, pues cogí un montón de cintas que tenían cajones y tal por ahí perdidas de cuando yo era mozo, porque ya no escucho yo casetes. Y bueno, pues nada, pues el caso Guille que llevé es por el coche y descubrí, ya os conté esto, pero bueno, os cuento vos otra vez, descubrí un montón de música que no me acordaba de ella, que estaba allí, y una canción nunca de esas, no me enrollame más porque ya llevo un tercio del programa aquí dando la chapa, voy a poner vos la canción. Esta es una canción que escuchaba en cinta, de cinta de casete, que no me acordaba de ella, y que ahora como me acordé, pues fui a la tienda esa que a mí me presta tanto, a la mula esa que tiene de todo, y entonces cogíla también y aquí está, y pongo la, y si os gusta, pues oye, bien, y si no os gusta, pues jodéis, no pasa nada, a joderse y a aguantarse. Oh. Bueno, ya quitamos otra vez 8 de Xineru del año 2009. Son las 22 y 26 de la noche, ¿eh? Y si efectivamente vosotros miráis el vuestro calendario y veis que hay 8 de Xineru, si miráis el vuestro reloj y veis que son las 22 y 27 ya, pues entonces ya que estoy en directo, joder, ¿eh? No hay que ser muy muy espabilado para darse cuenta, coño, si digo yo a la misma hora y el mismo día que el que llegue, que llegue en directo. Y que llegue esto que estáis escuchando en directo, pues esto llegue Radio Cucaracha, ya Radio Cuca, siempre sí, ya Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, joder, la radio del queso de un kilo, que podéis estar escuchándola, ¿eh? Podéis escucharla en el 107.3 de la FM, si sois de Uvieu, de partes de Uvieu, ¿eh? Si sois de Uvieu, de alrededores, porque los alrededores siéntese bien, los alrededores, y en Uvieu siéntese bien, mal, depende de dónde. O si no sois de por aquí, o sois de por aquí pero no os da la gana de mover el dial por buscar el 107.3, pues entonces podéis escucharnos también a través de la emisión en internet del Radio Cuca Live, ¿eh? En www.radioquesodunquilo.orgasmo, o sea, ser radiocuca.org. Ahí deis a escucharnos en directo y ala, pues ahora escucharnos en directo. O bueno, también podéis hacer más cosas, porque no tenéis por qué pinchar en escucharnos en directo, ¿eh? podéis pinchar ahí donde pon enlace hacia programas, y entonces podéis llevamos eso, un enlace a una página de archive.org en la que hay metidos un montón de programas, un montón de programas de estos que hacemos en la Radio Cuca. Hombre, cada vez hay más, cada vez va habiendo más variedad, aunque yo estaba bastante mosqueado porque cago en la puta, de todos los que hay casi la mitad son de Anedonia y casi la otra mitad son del pistolero maníaco. Estoy ya en la hostia. No, pero ya va habiendo más, ya van habiendo ahí unos cuantos de los capítulos prohibidos, ya va habiendo ahí, hay alguno de Control Total, alguno de Trobar Club, alguno de Pecados, va habiendo unos cuantos, ya si vos apetece, un día estés aburridos en casa, tenéis internet y decís, joder, qué fallo, pues voy a escuchar un programa de radio. Va, pero este que están echando ahora en la cuca no me presta, pues voy yo a descargar uno que me preste, hombre. Ya me sigáis para allá y descargáis. Hay los que tienen un ciento de descargas, no sé por qué, pero bueno, hay uno que lle entero poniendo versiones de la canción de Casablanca, tiene 50 y pico, 60 descargas la de mi madre. Otro que pongo yo grupos raperos de cuando yo tenía 14 años, que anda que ya llovió desde entonces, hostia. Pues también tiene 40 y pico de descargas. Bueno, pues yo qué sé, corría esa la voz entre los raperillos estos que anden por ahí, qué sé yo. Bueno, ¿qué más vos cuento, hombre? ¿Qué más vos cuento esta noche? Joder, quédame medio programa todavía. Hostia, todo lo que puedo yo soltar todavía en 30 minutos. ¡Me cago en la mar! Hostia, pues tremendo. Pues que voy a falaros. Bueno, estaba falando vos de que estoy especialmente anedónico estos días, Hombre, aquí no, porque aquí estoy en la radio, todo está más bien que Dios, fais un programa y es prestoso. Yo en la radio curo, en la radio estoy muy a gusto, estoy de subido, pero a lo mejor es porque como no puedo hablar con nadie toda la semana, a veces pasa la semana entera y no viene nadie, no falo con nadie más que con alguien que me llama al teléfono, pero bueno, el teléfono ya, llámame a mi madre, o sea que tampoco, hombre, que presta mucho, ¿no?, hablar con la familia, pero bueno, que vosotros ya me entendéis, ¿no? No tengo por qué de explicarme más. Bueno, pues el caso es que como paso tanto tiempo sin hablar con nadie, a lo mejor yo por eso que me presta venir aquí a dar la porpayuela, con toda la gente que me está escuchando, con todo el mundo, quizás, con todo el universo, toda la gente que se puede conectar a internet. Lo menos hay tres o cuatro escuchándome. Digo yo, ¿no? Igual ni siquiera hay tres o cuatro. Igual no hay nadie. Bueno, pues el que no está escuchando, pues que lo descargue. Que, mira, descargame, sí que me descargan, ¿eh? Casi no tengo ningún programa sin descargas. El que menos tiene media docenina de ellos. Oye, pues ya son media docenina que me escuchen. Joder, pues qué sé yo. Pero bueno, caso ya que la semana tiene más tiempo, Tiene más tiempo que esta hora que estoy aquí haciendo, anedonia. Que puedo hacer el resto de la semana. Porque oye, de verdad, que facheme las semanas largas. Desde que vine de allá abajo de Collanza. En Collanza estaba bien aquí. Facheme largas. Hombre, nada. También llevo por frío este, Collanza, estás metido en casa, tienes que tener persianas baixadas, claro, para que no entre frío por el cristal de la ventana, tienes persianas baixadas. Claro, tampoco no prendo mucho la luz, aunque tengan las persianas baixadas, porque oye, hay que aforrar. Uno, porque hay que aforrar energía para que no se acabe el mundo, y ya sabéis lo que nos dice aquí el collacio de primavera silenciosa de los miércoles. Pues uno hay que aforrar energía y otro pues hay que aforrar perros, porque yo estoy otra vez en el paro. Y claro, no sé cuándo voy a volver a trabajar. Entonces, claro, tampoco hay plan de gastar mucho, Entonces, oye, pues tengo las luces apagadas. Y las persianas bajadas. Fa frío, porque oye, una cosa, yo pongo la calefacción, pero pasa lo mismo que con la luz. Tampoco no hay que pasarse con ella. Después, pues gastes ahí la de la de mi madre, oye, pues gastaste la de mi madre, ¿no? Y no puedes gastar tanto porque sabe Dios hasta cuándo tienen que darle las perras. Entonces, bueno, pues nada, así pasan las cosas. Esto, bueno, pues voy a liar un rato, pero coña, hostia, pues no, yo no te he gustado el yendo en casa, tengo que marchar por un centro social o para tal, que una biblioteca, que paguen ellos la calefacción, joder. No sé, digo, porque claro, si estoy en casa o pongo la calefacción a la altura lleva o quedo más frío yo yendo en casa. Entonces, claro, en casa tampoco. Que lleve un problemático, me lleve problemático esto de estar al paro, ¿eh? Estar al paro, no tener oficio ni beneficio, no tener nada que hacer. Estás en casa, no tienes nada que hacer, el día es muy largo, puedes salir a dar un paseo, bueno, puedes salir, nadie te quita, pero collona, con este frío, pues no hay ganas muchas veces, ni siquiera de salir de casa. Pues decir, tú, bueno, pues pongo mal hielo, pero igual tampoco por eso que postigo, porque te quedes frío. Bueno, pues no sé. Pues, ¿queréis que postiga que estoy buscando trabajo? ¿Eh? A que llegue casi increíble, ¿eh? Porque diréis, pero ¿de qué va esto? Si está siempre diciendo que no le gusta trabajar, que el trabajo mata, que el trabajo es muy malo, que tal. Y ahora, dinos que está buscando trabajo, que tiene que trabajar para quitarse la anedonia esa de encima, tal, ¿no? Pues oye, pues te he buscado trabajo. ¿Que lo encuentro? Pues lo más posible es que a la semana ya te hasta las narices de trabajar. Pero bueno, ¿qué remedio? Oye, hay que trabajar. Son estas cosas que tiene la vida. De ese mes en cuando, pues tienes que trabajar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Mira, hablando del tema de trabajar. Bueno, pues al cuento de esto que os digo, que estando allí en Collanza, que tenía que agarrar el coche casi todos los días y que hasta me hacía mi ilusión, ¿no? Me agarrar el coche y ponerles les cintes estos viejos y tal. Pues al corteme, al contré, cancionuques de estos que hacía que no sentía, bueno, hacía, dime en años a lo mejor que no le sentía. Pues entre ellas, al encontrar una cinta de unos tipos, que posiblemente conoceréis, porque yo creo que tocar en Pravia un año sí y otro también, en el derrame Roquesi, pues al encontrar una cinta de los Banda Basotti, al menos, ¿eh? Tan guapos los Banda Basotti. Bueno, tan guapos. Bueno, no tan mal. Son un grupo que fai ahí, pues que de ese mes en cuando fai de algún ska, tan mal de todo, pero una cintuca esta que tengo venía también un cantarín que me prestó mucho, y un cantar así y más melancólico, más no sé cómo decirte, ¿no? Hombre, que ya más melancólico, dígolo yo, pues porque suena, porque la sensación que te da, ¿no? Cuando suena, lo que pasa es que claro, yo la letra no la entiendo, entonces igual fala de otra cosa. Yo voy a decir lo que yo imagino al escucharlo, no sentirlo. Después igual de algunos sabe italiano, y dirá, pero bueno, ¿de qué va este? Y si no tiene nada que ver con eso, no dices, bueno, pues vale, yo oye lo que me parece, joder. A ver, la cosa es que yo un cantarín a dos voces, salen una voz de un rapaz y otra voz de una rapaza. Y tan como, a mí dame la sensación de que están como discutiendo. A mí dame la sensación de que son una pareja que se quiere, pero que están ya hasta los collones. Están hasta los collones porque la vida ya dura, porque esas ilusiones de la mocedad pues quedaron para prao. No sé, yo imagino todo esto, ¿eh? Después igual no tiene que ver. Y después también. Por de algunas partes también la sensación de alguna polla bruca que pillo por ahí que están falando del traballo, que entre otras cosas están tan estales narices de porque pasaron toda la vida trabajando y todas las frustraciones que tienen por tener que trabajar, pues échenles unos contra otro y bah, no sé, oye, a mí préstame la de Dios. Claro, ¿qué pasa? Que igual todo esto que a mí me parece no tiene que ver. ¿Sabéis italiano de alguno de los que estáis por ahí? De los que estáis escuchando en Edonia. ¿Sabéis italiano? Si sabéis italiano, pues escucháis este cantarín que voy a poner ahora y así ya sabéis si todo esto que a mí me parece, pues si es verdad, oye, mentira, o parezme la mina más, o no tiene nada que ver. Vamos a suponer que me lo queréis decir, oye, pues estás acertado, oye, pues no diste ni para atrás, o sea, no diste pico en bola. Oye, pues si queréis, podéis mandar un email radiocuca@gmail.com. Si queréis, mandéis un email. Si queréis, si no queréis, no mandéis. A ver, que yo no voy a estar mejor ni peor porque mandéis ese email. A ver si me entendéis. Si queréis, mandáislo, y si no queréis, no lo mandéis. Y más, si queréis, hasta podéis llamar por teléfono. Llamáis al 985-29-81-37 y bueno, pues si cuadra que estoy aquí y que estás hablando el cantarín o tal, pues collevoslo y decísme, oye, pues sí, es verdad, tenía llena de, la canción va de lo que tú contabas, o no, no es verdad, o me contáis cualquier otra cosa, y entonces diré, pues, pero ¿para qué cojones me llamas? Y por lo único que yo quería que me llamaras era para decirme esto. No, pues yo llamo te para tal, digo, pues vete a la mierda, tío, que estoy aquí haciendo un programa radio y no estoy para atenderte a ti. A ver si me entendéis. Bueno, a la que yo pongo, pues lo y pues eso. Chi vive per accompagnò, non lasciare quel fucile. Ahora suena mejor. Que digo que tenía yo razón, la canción falaba de esto, no falaba, porque llamar no me llamó nadie, ¿eh? Que sé yo, igual, yo os metí miedo con mi comentario, y dije, no, yo este no lo llamo. Oh, igual todavía hasta me llega un correo electrónico, con el tema este, que sé yo. Bueno, pero una cosa ya que yo no sepa italiano, que no sepa de qué exactamente lo que dice el cantar este. Pero no es verdad que, yo qué sé, la sensación que da, el sentimiento este, aquello lo interpreté bien, ¿eh? Interpretarlo bien. Un rapaz que llega cansado después de trabajar un mogollón de horas en una fábrica y tal. Y entonces la mujer que está en casa, que acaba de llegar también de trabajar, qué sé yo, pues de las rebajas del hipercor, que está también hasta los collones, y entonces como están los dos hasta los collones, pues empiezan a echarse cosas en cara, y uno dice, joder, toda la puta vida trabajando pa mantenerte, y otra vez, ya, pues yo también trabajo como una burra, y no sé qué, y tal. Estas cosas que, ¿no?, que son dos que igual, yo qué sé, pues si no tuvieran que trabajar, igual estaban todos felices, saltando por el prado y cogiendo mariposas, pero como tienen que trabajar tantos jodidos y discuten y, Dios, engárrense el uno con el otro. Bueno, eso, a mí parece que dice eso, díralo. Si no lo dice, pues tampoco, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada porque, oye, yo... Ya os lo digo más veces, yo pongo aquí lo que me da la puta gana. Si tiene que ver con lo que falo, pues bien, y si no tiene que ver, pues no. Que no pasa nada, ¿no? Bueno, son ya les 22 y 47 de esta noche del 8 de enero del 2009, ¿eh? Y 8 de enero y el año 2009, son las 22 y 47 y que estás escuchándome en directo, estás escuchando a Anedonia en directo. 107.3 de la frecuencia modulada. O www.radioquesedunkilo.com. Una radio de puta madre, ¿eh? Hostia, ya os digo. Presta la radio esta, la radio Cuca. No yo porque te yo metido en ella, ¿eh? Yo porque ya sé, no, joder, presta que no veas. Mira, voy a contaros una anécdota para que veáis lo prestoso e interesante que es la radio Cuca y lo mucho que se puede aprender si escuchas radio Cuca. A ver, yo escucho mucho radio Cuca, sobre todo ahora que invierno, te has metido en casa, no tengo nada que hacer, no trabajo en este, pues estoy todo puto día escuchando Radio Cuca. Y así nada, estoy escuchando todo puto día Radio Cuca. Además ahora presta mucho, ¿eh? Que ahora cuando estás escuchando la parte enlatada, cuando no hay programación en directo, ya no suena música, suenan programas grabados. No es más prestoso que suenen programas grabados que suene música nada más, ahí, claro, porque para escuchar música, porque es tu música, la música que te peta en tu casa y ya escuchas música, ¿eh? Pero para escuchar programas, pues no. Bueno, pues ayer cuadró, ayer mismo, el miércoles 7 de enero, pues estaba yo escuchando, como tantas veces, estaba yo escuchando la Cuca y estaba escuchando en directo un programa de música muy guapo, ¿eh? Que se llama... Que llamase la hora del reposo, estaba yo escuchando La Hora de Raposo, bueno, pues, o tú estaba viendo el telediario, pues yo estaba escuchando La Hora de Raposo, ¿eh? Así ya. Bueno, pues estaba yo escuchando esta y nada, bueno, pues estuve ahí poniendo canciones, tal, muy guapes, y una de ellas, pues estaba ahí mucho la cosa, hombre, porque una de ellas, bueno, vamos a empezar por otro lado. Bueno, acordáis vos que llevo yo todo el día contando, toda la noche contando vos que si estaba yo en el coche de la mi mamá, que si ponía cintas, que si tal. Acordaros que ya vos falara de alguna otra vez del coche este. El coche este tiene nombre, ya sabéis que esta costumbre de poneros nombre a las cosas, bueno, pues oye, el coche tiene nombre, y acordaros que vos dije yo de tiempo que le llamabase Sarri. Llamabase Sarri que quedara el nombre ese por un ska de los Cortatu, que fue muchos años, porque ese coche tiene muchos años, entonces fue muchos años, cuando se compró ponía mucho el Sky, el Sarri Sarri, y quedó el coche el nombre de Sarri. Bueno, pues el caso ya, esto ya todo para conectar, ¿no? Porque veáis que todo se conecta, que el universo está todo conectado, ¿eh? Todo esto que estoy hablando esta noche está conectado con lo que sentí ayer al raposo este en cuestión. Bueno, pues el raposo este en cuestión dijo, bueno, pues ahora voy a ponemos un cantarín, que él no dijo cantarín porque él no dice cantarín, pero bueno, el caso ya este, que puso, dijo, voy a poner una canción, creo que dijo canción, que ye la versión original de esta que los Cortatu llamaron Sarri Sarri y tal. Y omaja, pues si yo no sabía que esa canción no era original de ellos. Hombre, ya es lo más habitual, porque cada canción medianamente buena que tienen los Cortatu resulta que no ye de ellos. No lo ponen en ningún sitio, son unos plagiadores de la hostia. No lo ponen en ningún lado. Tú coyes el disco y no te dices que ye versión, pero resulta que ye versión. Tienen versiones ahí, joder. Yo, según fueron pasando los años escuchando los Redskins, resulta que la de Union Eyes de los Redskins y la de la de Cherá de Cortatu, joder. Y otro día estoy escuchando los Specials y sale una canción de los Specials que se llama Doesn't Make It All Right, resulta que ye la de Hay Algo Aquí Que Va Mal de los Cortatu. Hombre, por favor, cago en 10 de los Cortatu estos, de los collones. Bueno, pues el caso es que Sarri Sarri, por una buena que tienen, que digo yo, bueno, está ahí, que presto ahí un Sky, que ver, tampoco yo de ellos, pues resulta que con todo y el reposo, la canción original, no se llama Sarri Sarri, se llama Chati Chati, llámese Chati Chati, y de un grupo jamaicano que ya puse yo por aquí de alguna vez canción que es de ellos, hombre, de Toots and the Maytals, sí, hombre, sí, unos negros que cantaban muchas canciones, pues sí, además son famosetes, salen ahí en anuncios de desodorante, bueno, ya no sale el anuncio de desodorante aquel, pero ponían la canción para un anuncio de desodorante. Bueno, pues resulta que la canción esa de Sarri Sarri, pues que no ya era de Cortatu, que ya era de los Maytals estos. Yo, y a mí la verdad que yo escuché y prestóme tanto, además prestóme muchas cosas, prestóme una, el saber que no ya era de Cortatu. Yo a Cortatu tengo ellos manía, que se va a hacer, yo tengo ellos manía, y si no ya de ellos, pues mejor. A mí préstame más, porque ya me jodía a mí una canción buena que fuera de ellos. Cachese la mar, que de ellos y yo buena. No era de ellos. Entonces préstame por enterarme por la cuca. Porque así demuéstrase que Radio Cuca está haciendo aquí una función de servicio público, y culturizando a la gente, culturizando estos temas musicales que a lo mejor pues no se lo saben, pues para que se enteren, culturízase todo el mundo, culturízame hasta yo, y bueno, pues tómela de Dios. Oye, y eso sí, según lo escuché, este programa ya, me parece que llega a las 11 y en los miércoles a las 11, y oye, a asesores, tú mira, asesores, y menos mal que estaba abierta la tienda esta de discos que a mí me gusta tanto, esta de la mula, estaba abierta, y entonces pude yo hacerme con el single ya inmediatamente. Yo, según lo dicho, hostia, pues fui hacerme yo con ese single, y sí, menos mal que estaba abierta, uf, menos mal. Oye, nada, pues pongo vos la, ¿vale? A ver qué os parece, ya veréis qué guapa allí, muy guapa. the sun and your time is up. So many wrong directions. Give me a bar with the sun and your time. Because your time. I told you a little secret and I should not tell no one. Why did you talk? I told you a little secret and you should not tell no one. And you talk, you talk me down. Bueno, ¿qué? Prestamos el cantarín, ¿eh? Ya viste, es que corta tú, dedícame nada más a plagiar, ¿eh? Estos no hacían nada, joder, no hacían nada. Y ya sabéis, si vosotros queréis culturizaros también, culturizaros musicalmente, escuchéis Radio Cuca, hombre, escuchéis Radio Cuca, que siempre sal de alguna noticia, de alguna cosa que interesante en Radio Cuca, ¿eh? Y bueno, pues esto ya va llegando a la hora, ¿eh? Podéis entamar por escuchar los capítulos prohibidos, ¿eh? Entamen ahora los capítulos prohibidos de Corintellado y de seguro que también salda alguna cosuca por ahí que dices, hostia, menos mal que escuché los capítulos prohibidos, porque si no llego a escuchar los capítulos prohibidos no me entero de esto, y si no me entero de esto, ¿qué iba a ser de mi vida de aquí en delante? Pues oye, pues mucho mejor que escuchéis los capítulos prohibidos para que no os pase eso, ¿vale? En cuanto a Anedonia, pues nada, lo dicho, acábase el anedónico miserable, despides hasta la semana que viene, si es que no vuelva a tener fiebre o si es que no pasa nada, que sé yo, que puede pasar muchas cosas, pues estrellas un meteorito contra la Tierra, que yo cuido que va a estrellarse en el 2012, pero bueno, igual se adelanta y dice, no me apetece de esperar hasta el 2012 y voy a estrellarme ya. Oye, qué sé yo, pues puede pasar de todo. Si no pasa nada de todo eso, entonces la semana que viene pues escuchámonos otra vez, hombre, o mejor dicho, escuchéisme vosotros a mí, yo no tengo nada que escucharos a vosotros. Ándame. Mira.